Te presta la minifalda para recrear la vista. Te presta la minifalda para recrear la vista. Con su vestido cortito andan buscando conquista. Con su vestido cortito andan buscando un conquista. Al mirar la minifalda, cuando se van a sentar, se le ve lo suficiente como cosa natural. Se le ve lo suficiente como cosa natural. Vamos, negro. Venía a caer el muchacho, dale con la espalda.